Antes de comenzar, nos parece importante decir que en este capítulo abordamos temas relacionados con violencia médica y gordofóbica. Ten en cuenta esta información al decidir cómo, cuándo y si escuchar o no este capítulo. ¿Para qué se juntan las gordas además de comer? Voraz, un podcast de gordura y resistencia. Hoy nos juntamos para hablar de la pinche obsesión que tiene el mundo con la relación entre gordura y salud, mientras nos comemos un cayeye. Pero antes de empezar con este temita que tanto ha dado de qué hablar y especular, quisiéramos hacer una precisión. Entendemos que los términos sobrepeso y obesidad hacen parte del lenguaje médico y por eso en ocasiones es difícil evitarlos, pero también reconocemos que estas palabras tienen una carga de significado particular que suele llevar consigo la patologización, el señalamiento y la vergüenza. Es por eso que hemos decidido buscarle la comba al palo y cada vez que no podamos evitarlos usaremos otros sonidos. Ahora sí, a lo que vinimos. Siendo las 3 de la tarde y 40 minutos, nuestra corresponsal especial de salud se encuentra en inmediaciones del Hospital Central, donde una oleada de personas gordas ha hecho colapsar el servicio médico. Claudia María continúa informando. Buenas tardes, Ricardo Borges y televidentes. Efectivamente, se presenta una situación en el Hospital Central debido a la presencia masiva de personas que están reclamando la entrega de los medicamentos y tratamientos esenciales que requieren para diferentes enfermedades y condiciones. Gracias, Claudia María. Como vemos, la pandemia de la gordura ya está causando estragos en el sistema de salud y ahora mismo la atención en el Hospital Central se ve interrumpida por una manada de personas gordas con diabetes, hipertensión, problemas cardíacos y otras. Claudia María continúa con el informe. En realidad se trata de personas de todas las edades, tamaños y clases que se han reunido para exigir respuestas tras semanas de espera y silencio por parte del hospital y las empresas prestadoras de salud, que no se han manifestado sobre los meses de desabastecimiento y el alza de precios de... Hemos perdido la comunicación con Claudia María, pero les mantendremos al tanto de la situación en el Hospital Central en el que, repito, se presenta una oleada de personas gordas que ha hecho colapsar la atención y se teme que esto se repita en otros centros de salud del país. Mientras logramos obtener más información, vamos a una pausa comercial de nuestros patrocinadores Novo Nordisk. Marce, ¿has escuchado eso de que las personas gordas sobrecargamos al sistema de salud o que representamos un mayor gasto público? Parce, sí, lo vengo escuchando toda la vida. Es una de las excusas que usa la gente para juzgarme y hacerme sentir culpa, como durante la pandemia o la reforma a la salud que intentaron aplicar en el 2021 en Colombia. Uy, había olvidado la reforma. Con esa querían hacer lo mismo que en Estados Unidos y cobrarle más a las personas gordas con el argumento de que la gordura es una comorbilidad. Y debido a eso, al sistema de salud le salimos más caras que otras personas. Pero además no lo ven como una situación hipotética, sino que asumen que de entrada ya hay personas que son enfermas. La obesidad, por ejemplo, se considera una enfermedad en sí misma y hasta una pandemia. Y por eso dicen que tenemos que pagar más. A ratos siento que básicamente creen que las personas gordas nos estamos comiendo los impuestos de la ciudadanía. Esa predisposición con las personas gordas es curiosa porque parece exclusiva de la gordura. La gente no sería capaz de juzgar a alguien que vive con una condición de salud que requiere tratamientos adicionales. De hecho, muchas veces no importa si la causa de la enfermedad tiene que ver con sus hábitos. No vamos a juzgarla ni a andar diciendo que las personas, por ejemplo, con cáncer, están sobrecargando económicamente al país. o a las pobres empresas de salud. Valga aclarar que no estamos en contra de que quienes requieran servicios médicos reciban toda la atención necesaria, pero nos parece problemática la manera como empatizamos con determinadas enfermedades o condiciones, y cuando se trata de las necesidades médicas de una persona gorda, la gente se ofende. Esto no quiere decir que queremos que se entienda que la gordura es una enfermedad en sí misma, ni compartimos la perspectiva de que cuando una persona gorda tiene cualquier dolencia, esta se debe exclusivamente a su gordura. Es que finalmente la gente que sale con eso del gasto público y la sobrecarga al sistema, que además suelen ser personas en la política, las farmacéuticas, en Twitter o en los centros médicos, tiende a entender la salud como un negocio y no como un derecho. Y para tener un negocio necesitas clientes, y en este caso, personas enfermas. Y por eso convierten a las personas gordas en personas enfermas, que además no merecen ningún tipo de empatía porque son responsables de su condición. Y como igual la sociedad ya juzga a las personas gordas todo el tiempo, pues se justifica que se las humille, violente, avergüence, etc. Pues igual no importa para qué vaya al médico, porque siempre me van a mandar exámenes de azúcar y colesterol porque soy gorda y obvio tengo que tener algo. Y cuando los exámenes salen bien, siempre me dicen que es porque soy joven y que mi cuerpo todavía puede compensar los efectos de mi exceso de peso. Solo soy gorda. Ay no, yo la verdad ya no sé qué hacer, porque aunque mi salud esté bien, los médicos y las médicas siempre me dicen que debería empezar a hacer cosas desde ya para evitar la diabetes, la hipertensión o cualquiera de esas cosas que se relacionan con la gordura. Entonces, siempre sin importar yo a que haya ido al médico, si tengo una uña encarnada, si tengo dolor de cabeza, si tengo cera en los oídos, los médicos aprovechan la oportunidad para remitirme sin que yo pregunte a nutrición, recordarme que hay medicamentos para adelgazar mágicamente y sugerirme cualquier otra cosa para bajar de peso. Es más, últimamente me han empezado a decir que debería considerar una cirugía bariátrica. Es importante decir que cuando las personas gordas decidimos seguir las recomendaciones médicas para bajar de peso, esto siempre implica que nosotras seamos las que asumimos los costos. La EPS no paga la inscripción al gimnasio, los medicamentos para bajar de peso, el salmón ni los espárragos de la dieta. Entonces, ¿cuál es la sobrecarga del sistema de salud pública? Además de los medicamentos y eso, al personal médico le preocupa el hecho de que como las personas gordas sí o sí nos vamos a enfermar en el futuro, entonces vamos a sobrecargar los hospitales. Pero pues todas las personas vamos a necesitar atención médica en algún momento de nuestra vejez. ¿Por qué las personas gordas debemos empezar a pagar esto desde ya? Además, ¿te has fijado en las marcas de los medicamentos que prescriben para pérdida de peso? ¡Parce, sí! En Colombia ahorita es muy popular la Saxenda, que en otros países se comercializa también como Ozempic, y que seguro tiene otros nombres en otros lugares. Esos medicamentos son de una farmacéutica... Novo Nordisk. ¡Epa! No me acordaba. Esa farmacéutica fue la que sacó esa campaña publicitaria horrible que se llamaba La Verdad Sobre Su Peso. Sí, la mismísima. Resulta que la gente de Novo Nordisk se dio cuenta de que uno de los componentes del Ozempic, que puede ser liraglutida o semaglutida, y que se prescribía inicialmente a personas con diabetes, hizo que esas personas bajaran de peso. Y entonces, tanto a Novo Nordisk como a profesionales de la salud, les pareció una gran idea prescribir o recomendar el uso de Ozempic y volverlo de venta libre para cualquier persona que quiera bajar de peso. Y es que uno de los efectos de esos medicamentos es sentir náuseas o inapetencia. Entonces les pareció que esto era maravilloso y ahí fue que se sacaron las campañas publicitarias para decirnos que la verdad de nuestro peso es que nos vamos a enfermar y a morir, a menos que invirtamos nuestro dinerito en unas inyecciones de Saxenda o Ozempic. Y todo esto es bien visto y promocionado porque resulta que las farmacéuticas suelen ser las primeras financiadoras de congresos, conferencias o cursos dirigidos a profesionales de áreas de la salud con el propósito de actualizarse, no solo sobre lo que se conoce de determinadas enfermedades o condiciones de salud, sino de los posibles tratamientos que, oh, qué casualidad, ellos producen. Y las farmacéuticas son las que más se benefician de la industria del adelgazamiento. Entonces le invierten mucho dinero al negocito. De hecho, el personal médico puede recibir bonificaciones por cada medicamento que prescribe o por cada cirugía bariátrica que logra agendar. Lo cual hace que nos cueste creer que realmente nos dicen las cosas que nos dicen porque les preocupa nuestra salud. Porque nuevamente, no somos pacientes, sino clientes. Por eso, no es casualidad que Novo Nordisk haya financiado el último informe publicado por UNICEF sobre sobrepeso y obesidad infantil, en donde proponen recomendaciones de política pública a los gobiernos sobre lo que deberían hacer para controlar el peso de las personas desde la primera infancia. Y es que me lleno de indignación. En los entornos de salud se la pasan diciendo cosas sobre las personas gordas, de espaldas a nuestras opiniones y experiencias. Y las recomendaciones que hacen nunca tienen en cuenta las consecuencias que tiene implementar políticas de intervención sobre nuestras cuerpos en contextos llenos de prejuicios y violencias gordofóbicas. En últimas, esa preocupación por la salud nunca se traduce en tener en cuenta nuestras emociones o nuestra salud mental, que suelen verse afectadas por la manera como nos tratan en las consultas médicas e incluso por las intervenciones y tratamientos que allí nos recomiendan. Adriana, ya puede hacer seguir a las pacientes. Buenos días, doctora. Buenos días, Mireya, te ves muy bien. Ahora sí te ves muy guapa. Bueno, antes ya eras guapa, pero es que ahora estás divina. Bueno, cuéntame cómo te has sentido. Yo siento que estamos progresando un montón. Sí, pues es que yo sigo con el estreñimiento. Estoy muy incómoda y me siento además muy débil. Me fatigo con cualquier esfuercito. Además, he tenido como muchas ideas y las pastillas que me recetó no me están funcionando. Bueno, Mireya, tengo acá tus exámenes y la ecografía nos muestra que tienes algo que se llama twist gástrico. ¿Qué sucede cuando el estómago como que se retuerce? Es muy común en pacientes con la manga gástrica. Los laboratorios también nos muestran que estás un poco anémica. ¿Sí te estás tomando los suplementos juiciosa? Porque yo sé que las gorditas no es que sean muy juiciosas con las dietas y las recomendaciones médicas. Claro que sí, doctora. Si además me estoy sintiendo muy mal, he procurado seguir todos sus consejos. Bueno, bueno. Lo que hay que hacer ahora es definitivamente un bypass gástrico. ¿Y eso me va a quitar todos los síntomas? Ay, pues es un proceso, Mireya. Tú sabes que cuando somos gorditas, toca aceptar que nos toca estar en régimen para siempre. Pero claro que el malestar va a mejorar. Seguramente va a ser necesario comprar otros suplementos además de los que ya estás tomando. Ay, pero no me hagas esa cara. Ánimo que vamos bien. Si ahora estás tan bonita. Bueno, doctora, pues gracias. Buenos días. Buenos días, ¿cómo te va? Pues doctora, llevo 3 meses tomándome el Xenical y yo no veo ningún progreso. No he perdido casi nada de peso y estoy muy aburrida con la incontinencia anal. Tengo la ropa interior manchada de grasa y hasta de popó. Ahora me toca usar toallas higiénicas todos los días. Yo no quiero tomarme más eso. Mira, Camila, primero que todo, súbete a la báscula y miramos si es verdad que no hay ningún progreso. Segundo, si no hay suficientes cambios, fijo, es porque no has seguido las recomendaciones adecuadamente. Si estás controlando la dieta, a mí me suena que estás comiendo mucho. Yo ya te había explicado que la idea es comer, pero quedar con un poquito de hambre. No entiendo por qué las gorditas tienen que comer hasta quedar repletas. Y pues no puedes creer que las pastillas hacen que no tengas que esforzarte. Tercero, 3 meses no son nada. Te toca seguir con el tratamiento y cerrar el pico, mi amor. Finalmente, una no sabe cuál es la falacia más grande, que sobrecargamos al sistema médico por ser gordas o que los tratamientos, medicamentos e intervenciones que nos recomiendan van a mejorar nuestra salud. Total, porque la verdad es que muchas veces las consecuencias de todas esas cosas repercuten de manera más directa e inmediata en nuestra salud y nuestra economía que la misma gordura. Pero claro, esto hace que sigamos dependiendo de los consejos y tratamientos médicos y de nutrición y que se afiance la relación de paciente-clientes. Lo cual nos lleva al grueso de este capítulo, y es cuál es la idea de salud que estamos promocionando y de qué manera los procedimientos que nos venden, incluso si impiden que tengamos diabetes o hipertensión, nos generan otro tipo de problemas. Es imposible negar que en muchas ocasiones las curas que nos ofrecen tienen consecuencias que al final nos afectan más que cualquier cifra en la balanza, pero como esto no lo paga el sistema de salud ni los impuestos de los contribuyentes... Al final no sabemos si lo que quieren es cambiar una enfermedad por otra, porque cualquier cosa es mejor que ser gorda, o si es que solo está bien enfermarse si eres una persona delgada. Y creo que lo peor de todo ese asunto sobre la sobrecarga al sistema de salud o de que representamos una carga extra al gasto público es que en realidad las personas gordas evitamos a toda costa asistir a centros médicos porque sabemos que nos van a violentar y humillar. O nos va a pasar que no cabemos en las camillas, que las batas quirúrgicas nos quedan pequeñas, que las sillas de ruedas y las máquinas en las que se realizan los exámenes no están pensadas para nuestras cuerpos. O que de plano no van a escuchar una sola palabra sobre lo que sentimos y si de milagro nos escuchan, no nos creen nada de lo que decimos. Porque al final lo que sucede en los espacios destinados al cuidado de la salud, desde la consulta médica hasta la sala de espera de los hospitales, es que están basados en el pesocentrismo y en estándares que no responden a la diversidad corporal. Porque aquí estamos hablando especialmente sobre la gordura, pero sin duda las cuerpas gordas no son las únicas que no tienen cabida en los espacios médicos. El caso es que cuando una persona gorda va a una consulta médica, sin importar si es porque un cocodrilo la mordió, siempre aparecerá el tema del peso, y esto hará que todo lo demás pase a un segundo plano. Lo importante será hacernos adelgazar como sea. Silvia, espera, porque estás abriendo una puerta que podría hacer que esta conversación se alargara demasiado. Tal vez deberíamos hacer otro capítulo sobre la salud. Bueno, es cierto. Mejor nos despedimos y les dejamos un adelanto de lo que hablaremos en el siguiente capítulo. Me pasó que le decía que me dolía la espalda y me mandó a bajar de peso, pero resulta que eran cálculos en la vesícula. A mi suegra le decían que dizque bajara de peso y tenía 3 hernias. Me pasó con la cadera. Tenía dolor y dijeron que probara bajando de peso. Años después me hice un examen y era un tumor en el hueso. Afortunadamente no era maligno. Mi mamá tenía fibrosis y se la detectaron 2 años después de que empezara a sentir molestias. Viví un año después del diagnóstico. Los médicos antes solo le decían que bajara de peso. Lo hizo y murió. Este es un proyecto de la colectiva Gorda Sin Chaqueta. Los guiones fueron escritos por Silvia y María. La producción es obra de Bienvenida Estudio y fue editado y mezclado por Ángela. Agradecemos a Jesse, Tomás, Susana, Gavivi, Laura, Adri, Vero, Ari y la otra Silvia por prestarnos sus voces para este capítulo.